Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El 1 de septiembre de 1939 da comienzo la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército alemán cruza las fronteras de Polonia, hecho que provoca la declaración de guerra por parte de Francia e Inglaterra. El avance alemán hacia el Atlántico lo llevó a ocupar los países escandinavos, Bélgica, Holanda y finalmente Francia. Como alguna vez ya hemos comentado, la ocupación de estas naciones hizo que los alemanes emplearan algunas de las instalaciones de radio existentes, aunque también muchas de aquellas radios pioneras fueron destruidas. Alemania hostigó a Francia desde su territorio, más precisamente desde Stuttgart, con transmisiones clandestinas. Chers auditeurs, maintes fois, les journaux français suivant évidemment un mot d'ordre depuis des années, ont démenti l'authenticité de nos émissions de prisonniers en prétendant que les mêmes prisonniers français qui ont parlé à la radio allemande se trouveraient en permission dans leur famille en France. C'est-à-dire qu'on nous accuse de mensonges, tout simplement. Nous répondons à cette presse, terminée comme à ses inspirateurs, que le titre d'environ 1000 prisonniers français qui se trouvent en Allemagne a droit à avoir le plus de contact possible avec leurs parents en France. Le peuple allemand est heureux de pouvoir soulager ainsi le sort qui les frappe par suite de cette guerre insensée. Personne au monde ne nous empêchera par des démentis mensongers qui n'influenceront guère ni les prisonniers français ni leurs parents de nous accuser d'une œuvre qui est tout simplement funèbre. Ici les postes de radiodiffusion du rail, Figard, Francfort, Charbonne, Leipzig et Cologne. Vous venez d'entendre un bulletin en français l'avant-dernier de la journée. Le prochain sera diffusé à 10h15. Luego, desde la Francia ocupada, estas emisoras clandestinas se reconvirtieron y continuaron transmitiendo en nombre del gobierno de Vichy, especialmente hacia el norte de África y con la participación de colaboradores franceses. Estimados amigos, hoy daremos un paseo por la Europa del 40 para conocer aquellas emisoras que no eran lo que decían ser y que disimulaban lo que en realidad eran. La radio se había preparado para la guerra y ahora iba al frente. Soy Daniel Camporini y sean todos bienvenidos a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Con el incremento de la tensión internacional y la cercanía de la guerra, la radio francesa intentó organizarse para contrarrestar la eficacia de la propaganda alemana. En febrero de 1939 fue creado el Centro Permanente de Información que controlaba la información de todas las emisoras estatales cuya cabecera era la Radio Journal de París, dependiente del Ministerio de Teléfonos y Telégrafos, y que luego pasó a manos del Consejo de Ministros. Esta cadena de emisoras serían las encargadas de anunciar la declaración de guerra de Francia y Alemania el día 3 de septiembre de 1939 y también el resto de las radios privadas que estaban censuradas por orden del gobierno. Desde el 10 de enero de 1940, una radioemisora que se identificaba al aire como Le Réveil de France inició sus transmisiones en la onda corta. Pocos días después le siguió la Voix de la Paix. Estas dos emisoras emitieron desde Polonia empleando transmisores de Radio Varsovia. También existieron otras transmisiones bajo el nombre de Radio Humanité, emisora que se cree emitió desde Stuttgart y daba la impresión de estar en manos del Partido Comunista Francés, siendo uno de sus líderes Maurice Thorez. Camarades, vous venez d'entendre Radio Humanité, poste du mouvement ouvrier révolutionnaire. Vous nous entendrez tous les soirs sur la longueur d'onde de 1176 mètres, 255 kilocycles. À 19h40, 21h40 et 22h40. Camarades, communiquez nos heures d'émission à tous vos amis et dites-leur surtout que c'est l'abnégation d'innombrables ouvriers français sacrifiant leur maigre salaire qui a permis de créer ce poste. Camarades, les travailleurs français relèvent le défi lancé par Daladier la Terreur et sa police vendue aux 200 familles. À bas la guerre impérialiste, vive la paix par la révolution. Otra emisora de onda corta era conocida en Francia bajo el nombre de Radio Metropole, la que aparentemente transmitió desde Semlin, Yugoslavia, hasta 1944. En respuesta a estas emisoras clandestinas alemanas, los franceses crearían dos radios negras. Una fue llamada Transmisor Libre de Alemania y la segunda Transmisor Libre de Austria, pero su influencia en el campo de la guerra radial fue realmente insignificante. No existen demasiados datos acerca de la propaganda alemana en dirección al Magreb. Las menciones a estas emisiones radiales propagandísticas no son demasiado exactas y generalmente están insertas en análisis generales de las técnicas propagandísticas alemanas hacia el extranjero. De todos modos, analizando estos documentos se ha podido extraer informaciones sobre determinadas emisoras clandestinas que operaron de manera secreta a partir de la ocupación de Francia para desestabilizar los territorios coloniales. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En el Magreb, muy pocas personas poseían receptores de radio. En Marruecos había cerca de 4.600 en 1938 y unos 9.800 en la Argelia de 1941. Radio Argel había lanzado un programa en lengua árabe de 15 minutos en 1936 como respuesta a la propaganda italiana que se realizaba desde Radio Bari. Desde allí se atacaba la política colonialista francesa y británica. Tiempo después, siempre desde Bari, los fascistas iniciaron emisiones en varios dialectos árabes para incitar a la población del Magreb a sublevarse contra la dominación francesa e inglesa. Será la BBC la primera en realizar programas en árabe en enero de 1938, y a esta le siguió Radio París Mundial en abril del mismo año. Allô, allô, ici nouvelle station radio coloniale de l'État français. Monsieur Jean Lebas, ministre des PTT, inaugure le nouveau poste Paris-Ondes Courtes construit par la compagnie Thomson-Houston aux Essarts-le-Roi. Le concert arrive du studio sur une veille dite basse fréquence. Après amplification, le courant attaque la partie modulatrice de l'émetteur. La puissance musicale est de 50 kW sans distorsion de son. Le courant haute fréquence, dit courant porteur, est produit dans l'étage pilote. C'est lui qui caractérise la longueur d'onde. À la sortie du pilote, l'amplification est assurée par un étage intermédiaire d'une puissance de 28 kW. C'est à cet étage que s'effectue le mélange des deux courants musical et porteur. À mi-hauteur de l'étage, sont montées quatre lampes de puissance refroidies par eau circulant à l'intérieur des selles. Ces selles constituent le circuit oscillant qui attaque l'antenne grâce à un fait d'air. Les antennes sont installées de façon à pouvoir orienter les émissions à volonté. A partir de septiembre de 1939, los emisores alemanes en Sinsen y Radio Stuttgart fueron las encargadas de difundir boletines informativos en lengua árabe y en francés para el Magreb. Un originario de esta región, Yunis Al-Bari, sería el responsable de los programas desde el transmisor de onda corta en Sinsen. De todos modos, estas emisiones presentaron la dificultad de los acentos idiomáticos y muchos de los auditores magrebíes no comprendían con claridad el contenido de los mensajes. Las emisiones de Radio Stuttgart eran de una gran violencia antifrancesa, mucho más que las de Radio Bari o Radio Trípoli. La propaganda alemana, emitida desde París, se efectuaba desde emisoras clandestinas dirigidas al Magreb que simulaban ser emisoras francesas. La más importante, de entre varias, se llamaba Radio Brazzaville 2, que emitía un programa de 15 minutos 5 veces al día en los 11.700 kilociclos. Ici, Radio Brazzaville 2, sur la bande de 49 mètres. Poste de combat. Pour la liberté et l'indépendance de la France éternelle et indivisible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez écouter notre cinquième émission de la journée. Honneur et patrie. Notre poste Brazzaville 2 est un poste français libre qui défend en toute indépendance la politique de la France en dehors de toute influence étrangère. Voici quelques informations interdites par la censure. Paris. Sur dénonciation d'un Israélite algérien, agent de la Gestapo, 12 membres de l'association des francs-tireurs et partisans ont été arrêtés. Nous n'éprouvons aucune honte à avouer que le but principal des alliés dans cette guerre est le rétablissement des Israélites dans tous leurs droits, a déclaré le sous-secrétaire d'État Berl au cours d'une manifestation à New York. Ici, Radio Brazzaville 2 sur la bande des 49 mètres. Poste de combat. Pour la liberté et l'indépendance de la France éternelle et indivisible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez d'entendre notre dernière émission de la journée. Écoutez-nous à nouveau demain sur la même longueur d'onde aux heures suivantes. 9h49, 10h49, 11h49, 12h49 et 13h49, heure anglaise. El emisor estaba en la planta de Alua, que poseía 100 kilovatios de potencia, y estuvo activo desde el 23 de diciembre de 1942 hasta el 15 de abril de 1943 en las frecuencias de 6.090 y 11.700 kilociclos. El responsable de dichas transmisiones era el doctor Friedrich, que estaba a cargo de Radio París, ocupada y era secundada por dos colaboradores del Partido Popular Francés, Roger Nicolas y René Fonjalias, en realidad un periodista suizo, y también por dos autonomistas bretones, pero nazis como Olivier Mondrel y Paul Gagnet. El estudio de Radio Brazzaville 2 se encontraba sobre la avenida de los Campos Elíseos en París y se definía como una estación de combate para la Francia indivisible. En sus programas se atacaba a las autoridades militares y se arengaba a los soldados franceses para que se sublevaran contra sus jefes y a combatir a los invasores anglosajones. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En mayo de 1943 surgieron tres emisoras de nombres curiosos: Radio Lucha Social, Radio Liberación Ondas Cortas y Radio Torchón, las que incitaban a los musulmanes a resistir a las autoridades americanas y golistas. Para lograr la confusión política, la primera de las mencionadas aparentaba pertenecer al Partido Comunista Francés, la segunda al Partido Golista en África del Norte y la tercera una radio clandestina que reflejaba la opinión pública del norte de África. Las tres emisoras clandestinas eran manejadas por miembros del Partido Popular Francés que elaboraban cuatro programas diarios de 15 minutos. Radio Torchon, que salió al aire el 11 de mayo de 1943, funcionaba los días lunes, miércoles y jueves. Radio Lucha Social, que se inaugura el 18 de mayo de 1943, salía al aire los domingos, martes y viernes, ambas empleando una frecuencia en la banda de 49 metros en dirección a Europa. Una emisión similar se realizaba en dirección al Magreb en los 11.700 y 11.720 kilociclos. Radio Liberación empleó las mismas instalaciones que Radio Brazzaville 2 después de que ésta desapareció de las ondas. Entró en servicio el 5 de mayo de 1943, afirmando ser la voz de los seguidores del general de Gaulle en África del Norte, y empleaba la frecuencia de 6.090 kilociclos con programas de 15 minutos hacia el Magreb y Europa, con programas en francés, árabe y kabil. El 25 de marzo, la emisora clandestina de la resistencia francesa Honor y Patria afirmaba en una de sus transmisiones que los estudios de la clandestina Radio Lucha Social se encontraban en las viejas instalaciones de la Poste Parisienne en la avenida de los Campos Elíseos y que sus redactores eran miembros del Partido Popular Francés aparentando ser miembros del Partido Comunista Francés. Un día después, Radio Rabat desenmascaraba también a Radio Francia Fiel, informando que pertenecía al gobierno traidor de Vichy. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Esta era la emisora oficial de la Francia ocupada y operaba en las bandas de 31, 41 y 49 metros con programas en francés y en árabe. Otra emisora clandestina del gobierno de Vichy se identificaba como Radio Revolución, transmitiendo solo en idioma francés en la onda media desde el transmisor de Radio Toulouse en los 974 kilociclos que perteneciera a Jacques Trémoulet y en la onda corta en dirección al África Oriental y Ecuatorial Francesa en 9.618, 15.245 y 11.845 kilociclos con programas que intentaban ridiculizar a los enemigos y a sus aliados. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Por último, solo resta hacer mención a los transmisores alemanes hacia el Magreb, que se realizaban desde la estación transmisora en Siegen, en los suburbios de Berlín, en las frecuencias de 15.130 y 11.885 kilociclos, con programas en los idiomas magrebí y francés. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Les hemos acompañado José Elías Díaz y Daniel Camporini, quienes les esperan la próxima semana para seguir compartiendo historias de radio. Hasta entonces y muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.